buscarlo, que tienes que haber llegado muy bien después de pasar unos días en la montaña. De verdad que eso es inigualable. Así que sé que te gusta la montaña, es algo que tenemos en común, a mí también me gusta, es maravilloso. Bueno, queridos auditores, aquí estamos nuevamente felices junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en Radio Puente Alto. Para comenzar, bueno, no podemos no comentar lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Pero ¿qué les parece si antes de entrar en materia, vamos con el audio de Antimafia? Buenas noches, amigos de Radio Puente Alto, Claudio y María Cecilia, amigos oyentes de La Verdad, una alternativa. Comienzo diciéndoles que Guernica duele. El extenso predio de 100 hectáreas aproximadamente de la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hoy fue violentamente desalojado por fuerzas policiales. Unos 4.000 efectivos aproximadamente participaron del procedimiento. Los terrenos fueron tomados por familias sin techo de escasos recursos en el pasado mes de julio y allí construyeron viviendas precarias con los elementos que tuvieron a mano: cartones, chapas, bloques, tirantes de madera, plásticos. Edificaciones literalmente humildes. Pero el desalojo fue dispuesto por la justicia y fue llevado adelante por policías que no midieron consecuencias y allí reprimieron a mansalva con palos, gases y balas, no solo a los ocupantes, sino además a los periodistas que realizaban la cobertura de este desalojo. La mano de obra ideológica del desalojo fue del gobernador Axel Kicillof y el brazo ejecutor estuvo bajo la responsabilidad del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Y a la represión, cuyas imágenes ya recorren la región y el mundo entero, se sumó a la tarea de arrasar con todo con el uso de maquinaria pesada. Fue así que las topadoras derribaron cercos y casillas. Fue así que las topadoras no dejaron vestigio alguno del precario y popular poblado que fue desde hace algunos meses. Y hoy, la prensa libre y los sitios web que son libres y no están casados con el sistema, al igual que las organizaciones de derechos humanos, y nosotros como Antimafia nos hacemos ecos de este atropello y lo denunciamos, porque verdaderamente fue un atropello, fue un avasallamiento del poder contra el pueblo. Fue un cobarde atentado del Estado, porque el desalojo en sí mismo visibilizó la dramática y descarada ausencia de una política real que contemple el derecho básico a la vivienda de miles de familias sin techo. Pablo de Serpag dijo de este episodio, por ejemplo: "Se trató de un desalojo violento contra miles de familias, de gente con enfermedades, con un montón de niños y adolescentes. Fue una masacre. Si miran alrededor van a ver las casillas prendidas fuego, las topadoras rompiendo lo poco que pudieron juntar a algunos vecinos y vecinas. Fue una masacre planificada contra el más vulnerado, el más violentado, el más empobrecido. A ese le cargaron con toda la fuerza del poder punitivo". Amigos oyentes, estas son las ya típicas y emblemáticas medidas de fuerza que de un tiempo a esta parte el poder autoritario de un gobierno pone en práctica, porque es mucho más fácil barrer con todo que trabajar por el colectivo popular cuando hay población carenciada, vulnerable y sin recursos. No en vano, a propósito de este desalojo, Adolfo Pérez Esquivel, ex Premio Nobel de la Paz y activista de derechos humanos argentino, puntualizó: "Lo que pasó le hace honor al término Guernica y no era necesario. Hoy no se solucionó nada. Hoy hay 1.400 familias otra vez en la calle, con todos los problemas que tenían antes, más situación de calle. Habrán más recuperaciones y habrá más tomas". Este atropello, amigos oyentes, comenzó en horas de esta madrugada, de este 29 de octubre, dándose cumplimiento a una orden del juez Martín Rizzo, quien anteriormente había fijado como límite el 30 de octubre para que de ese terreno se desocupara rápidamente. Los ocupantes, familias que ya han perdido todo, optaron por no perder la dignidad y se resistieron con palos y piedras, intentando en vano frenar la embestida policial, porque de hecho fue una embestida salvaje. Unas 37 personas fueron detenidas, entre ellas 10 mujeres. Todos ellos fueron derivados al juzgado y seguramente se les iniciará una causa. La ex ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que no necesariamente es considerada una persona criteriosa cuando se trata del pueblo, tuvo el descaro de declarar que se sentía preocupada por las lesiones que tenían los policías, puesto que unos nuevos uniformados experimentaron contusiones de poca entidad. Ni un solo comentario, ni una sola reflexión sobre las personas que fueron golpeadas, detenidas y literalmente avasalladas en todos sus derechos. Pero en definitiva, el drama social, una vez más, en suelo argentino se zanjó cortando el hilo por el lado más fino. Y esto lo denunciamos y por esa razón lo comentamos acá en este programa que se caracteriza por la denuncia y por entender que la verdad es una alternativa. Así que hoy, la prepotencia del autoritarismo y la indiferencia al sufrimiento de los más carenciados, esta vez en Argentina, queremos que sea conocida en Chile, porque parece ser que la matriz es la misma en toda la región. Ser indiferentes a los problemas sociales y, por si fuera poco, ser violentos a la hora de darle solución. Y eso se ve en Argentina y se ve en Chile, por ejemplo, con las comunidades mapuches, por no hablar de todo un pueblo que ha seguido sufriendo el autoritarismo pinochetista en tiempos de democracia, con las represiones, los muertos y las personas golpeadas y los jóvenes sin ojos. Pero ahora el pueblo chileno vive el triunfo de un plebiscito e inicia otro frente de lucha para que esa nueva constitución sea tal en los hechos y no sea una burda maniobra de los hombres del poder para debilitar la resistencia heroica que se inició hace un año atrás en tierras chilenas. Desde Montevideo les habló Jorge Almendras de la redacción de Antimafia 2000. Bueno, muy interesante lo que nos contó de qué pasó en Argentina y hace un análisis, digamos, de que la política represiva está en todo el mundo, en todo el cono sur al menos, así que en todo el mundo, diría yo, sin temor a equivocarme. Bueno, a ver, para comenzar el programa, en producción nos acaban de decir que tenemos dos preguntas pendientes del programa anterior. Entonces le vamos a pedir a producción que primero nos mande la segunda pregunta, no por preferencia que le estamos dando, sino porque tiene relación con la temática que vamos a partir comentando. Entonces, por favor, vamos con el segundo audio primero, después vamos a contestar el otro sin lugar a dudas. Juan Carlito, pregunta al caballero que viene ahora. Yo fui a votar por el apruebo de la constitución, pero me di cuenta que los constituyentes, los que van a hacer la constitución, tienen que ver con los partidos políticos. No es más de lo mismo, don Claudio. ¿Cómo poder deshacernos de esa estructura si los partidos políticos nos sumieron en la desgracia que ha estado este país porque solamente ven por ellos? Gracias. Sí, bueno, muy importante su pregunta. Esperamos que se escucha bien, pero a ver, con la votación en el plebiscito del pasado recién 25 de octubre, el pueblo de Chile le otorgó un certificado de defunción a la Constitución de Pinochet, que fue concebida para no ser modificada. Pero para enterrar todo vestigio de ella debemos aún recorrer un largo camino de lucha, que no se piense que ya lo logramos. Lo que logramos es una manifestación importante de casi un 80% en contra del sistema, un pronunciamiento oficial. Eso sí que es importante, pero sin lugar a duda que ha sido un pronunciamiento histórico de la ciudadanía, apabullador y con las reglas del sistema, a diferencia de la movilización popular, que es un pronunciamiento hecho oficial y subjetivo, ¿cierto? Pero considerando que este plebiscito se acordó un 15 de noviembre de 2019, inmediatamente después de una creciente y sostenida movilización popular que culminó con un paro total el 12 de noviembre del 2019, que hizo temblar los cimientos de todo el sistema económico del país y que por tanto hizo que los empresarios llenos de miedo ordenaran a la clase política que buscaran la forma de aplacar este movimiento. Así los políticos obedientes evacuaron este acuerdo que, aunque tiene varias trampas, si se ve y estudia bien y se considera la abrumadora votación por el apruebo, se puede avanzar en la dirección que el pueblo requiere. Claro, entonces, está lleno de trampa, pero es la posibilidad que tenemos de avanzar. Si no hubiéramos votado, había muchos que decían, no, yo no voto y me organizo. Pero es que, claro, pero que tendríamos que ir, no sé, ¿cómo luchar por con las armas entonces? Entonces, con esta manera, con la presión popular, sí se pueden lograr resultados. Primero se logró este plebiscito, después con este casi 80%, sin lugar a dudas que el ganador efectivo fue el pueblo que concurrió a las urnas, venciendo los temores propios. Recordemos que estamos en pandemia y hay una horrible represión descargada contra los jóvenes, especialmente. Entonces, en esta jornada ganaron los trabajadores, los jóvenes, los pensionados y todos los que han sembrado por tanto tiempo la necesidad de proteger nuestros ecosistemas, ponerle freno a la economía consumista y advertirnos de la codicia y corrupción del gran empresariado. Es decir, de ese puñado de multimillonarios que tienen cooptado a los gobernantes y legisladores, dejados seducir por los grandes capitales nacionales y foráneos, ciertamente empoderados en nuestros yacimientos mineros, en la actividad pesquera y forestal, como en aquellos servicios públicos tan estratégicos como el suministro del agua potable, la producción de energía, las concesiones viales y la banca. Por lo que ya no tiene Chile, a causa del régimen militar y de todos los gobiernos que le sucedieron, es soberanía alguna en las altas cumbres, en el mar, en sus valles y en sus manantiales. Entonces, el pueblo no debe descuidarse, deberá permanecer en las calles para impedir que nuevos conciliábulos populares. Nosotros, en el plebiscito del 88, cuando se ganó, se le entregó, ya, se ganó y dijimos ya, se le entrega a los políticos, porque ingenuamente creímos en ello. Entonces, por eso que es importante impedir nuevos conciliábulos populares que intenten torcer la voluntad soberana, exigiendo durante los dos años que siguen la materialización de las reformas. Es evidente que solo la masiva expresión callejera puede obtener los cambios radicales que necesita nuestra convivencia política y social, además de ejercer la justa presión a los miembros de la constituyente, susceptibles de ser engañados, sobornados y amenazados, como lo han sido antes los diputados y senadores, con las honrosas excepciones que confirman la transversal corrupción política. El pueblo debe exigir con fuerza ahora la liberación de los centenares de presos políticos imputados por los tribunales. Asimismo, como las demandas de la Araucanía deben ser respaldadas por todo el pueblo discriminado y abusado a lo largo del país. El desafío ahora está en que después de esta fiesta no nos retiremos de las calles. La representación popular requiere de los cabildos. Es en esta asamblea donde se debe surgir el contenido para la nueva constitución. La organización será fundamental para que en abril logremos instituir a los representantes de este movimiento. Nuestra primera responsabilidad será la mantención de la coherencia sin caer frente al desánimo, el temor, la confusión. La recuperación de aquella vía más justa y solidaria es nuestra meta. Dimos una gran batalla, nos esperan varias más. Tenemos la fuerza para mostrar que las constituciones las pueden hacer los pueblos desde abajo, con total protagonismo. Los jóvenes luchadores merecen nuestro apoyo y nuestra colaboración. Vamos por el Chile de ellos, que también será el nuestro. Es importante, queridos auditores, que tal como dijo el señor Longueira, ellos se sienten derrotados, pero ellos tienen el poder político, tienen el poder judicial, tienen el parlamento, tienen el poder militar y tienen el poder económico. O sea, tienen todo. Nosotros, el pueblo tiene la mayoría y tiene la fuerza para movilizarse. ¿Qué es lo que ellos quieren lograr? Ellos sacaron 21% y fracción, pero ¿qué quieren lograr? Ellos quieren sacar el tercio más uno de los constituyentes y con eso impiden que se cambie cualquier cosa que ellos no quieren que se cambie. Entonces nosotros, para lograr que esto se materialice en hechos concretos, tenemos que apuntar a que no logren ese tercio. Si ellos logran menos de un tercio, no tienen posibilidades de impedir los cambios estructurales que el pueblo quiere hacer. Entonces, esa es la lucha ahora. Vienen muchas instancias de lucha. Entonces, eso tenemos que lograr. Que ellos no puedan lograr ese tercio. ¿Y cómo lo podemos lograr? Luchando por poder competir en las listas independientes, igual que en las listas de los partidos políticos. Algo se avanzó en eso, pero falta todavía. Tenemos que seguir presionando al Parlamento para que la elección nos dé la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los políticos. La gente no quiere nada con los políticos. La mayoría de la gente no quiere nada con los políticos. Ahora, en la próxima elección, pensemos que en esta elección votó un 51%. Si bien es cierto, la cantidad de jóvenes que votó fue abismante, porque los jóvenes quisieron manifestarse esta vez, porque dijeron, no, ahora tenemos que participar. Ellos nunca han participado, bueno, ahora quisieron participar. En la próxima elección, no tiene que haber un solo joven que se quede en casa. Los jóvenes no tienen miedo, los jóvenes no le tienen miedo a la pandemia, no tienen ese tipo de miedo que tienen a lo mejor las personas mayores. Entonces, yo creo que ahí está el secreto, ahí está el éxito, porque si logramos que ellos nos saquen un 20% o un 25% de los constituyentes, ahí sí que podemos lograr cosas importantes, ahí sí que podemos ratificar el triunfo obtenido el 25 de octubre en la segunda elección de abril. Bueno, vamos con las otras preguntas de nuestros auditores. Marisol Cifuente. Hola, ¿sabes qué? Interesante el programa. Una vez que acabó el tema del plebiscito y conocimos los resultados, ¿por qué inmediatamente todos los grupos políticos, azules, rojos, verdes, todos lados, se hacían parte como si fueran ellos los creadores del movimiento social que motivó este tema de esta votación a ser plebiscito? ¿Qué quieren? ¿Nos quieren engañar? ¿Son voladores de luces? Gracias, don Claudio. Mire, si los políticos, los parlamentarios tuvieran ética, lo que tendrían que hacer después de la elección del poder constituyente en abril, tendrían que renunciar. Eso sería si tuvieran ética. Pero como no tienen ética, se van a quedar hasta el último momento, hasta el último, para tratar de sacar lo más posible. Porque ellos saben de que no van a poder, la mayoría saben que no van a ser reelectos nunca por el comportamiento que han tenido. El pueblo está despierto y está consciente y sabe ahora, a diferencia de antes, cómo han sido los políticos y se han develado todo su comportamiento de cada uno de ellos. Ahora con las redes aquí han quedado todos en evidencia. Entonces, esta lucha es importante. Pero lo que me preocupa a mí, y a lo mejor estoy equivocado, pero he visto que después del 25 de octubre como que la cosa se... Esto partió en octubre, increciendo cada vez más, pasó el 18 de octubre y después siguió la movilización porque había una elección. Pero lo importante es que tengamos claro que tenemos que estar despiertos para movilizarnos. Por ejemplo, ahí ya ha convocado un paro para el 12 de noviembre. El paro del 12 de noviembre del año pasado fue el que logró este acuerdo, porque estaban asustados. A lo mejor no es el mejor acuerdo, pero estaban tan asustados que tenían que hacer alguna cosa. Tenemos que tratar de volver a asustarlos. Es la única manera de avanzar. Los grandes cambios en la historia, en todos los pueblos, se han logrado así, con presión popular. No con conversaciones con autoridades, ni movilizaciones con permiso, no, tiene que haber una presión, que el poder sienta la presión y que se sienta incómodo con esa presión. Es la única manera de que se pueda avanzar. Es la historia es importante. Por eso es que en los colegios nos la están tratando de eliminar, para que así los jóvenes no tengan idea de su historia y de esa manera sean fácil mente engañado. La historia es, a mí cuando yo estaba en el colegio me cargaba la historia, nunca me gustó. A lo mejor era el profesor, no tengo idea, pero ahora que soy viejo me encanta la historia y cada día la encuentro más enriquecedora, porque los procesos históricos siempre se repiten, tienen patrones comunes, el comportamiento humano es siempre igual. Entonces sirve mucho aprender de la historia. Vamos con otra pregunta. Y Montero, ¿se puede cambiar el sistema de la constitución que ahora se pretende mejorar si no cambia el sistema, que es el sistema neoliberal que privilegia el tener por sobre el ser y la acumulación de riqueza? Y la pregunta número dos, ¿Qué importancia puede tener para la región el triunfo de Biden o Donald Trump en relación a la política internacional? ¿Qué representa cada uno de ellos o si son simplemente lo mismo? Básicamente son lo mismo. Ahora, aunque usted no lo crea, casi prefiero a Trump que a Biden, aunque parezca una locura. Los dos son igualmente nefastos, pero Biden representa al globalismo del nuevo orden mundial y Trump, al menos siendo igualmente un demonio, no es que sea el demonio, sino que es una persona nefasta también. Imagínense que fue capaz de dejar a los inmigrantes sin sus hijos y los dejó prisioneros en la frontera. No es una persona que es capaz de hacer eso, no. Es inhumano, absolutamente. Pero tiene, en el caso de Trump, tiene la ventaja de que no es tan globalista porque quiere levantar a su país. Entonces, siendo nefasto, de alguna manera se está oponiendo, sin saberlo, al nuevo orden mundial. Y Estados Unidos no es un país chico, entonces, y es poderoso. Entonces, de alguna manera, creo que eso podría retrasar o frenar un poco el nuevo orden mundial, al cual él se ha manifestado en contra, digamos, en varias cosas lo ha dicho. Entonces, le vuelvo a repetir, no es mucha la diferencia, pero si me da a escoger, prefiero a Trump. Que no se diga después que yo soy hincha de Trump, porque es nefasto, lo hemos criticado muchas veces, pero digamos que es lo menos malo, y es mi apreciación subjetiva y puedo estar equivocado. No tengo por qué tener la razón, digamos, es una visión que tengo nomás. Pero eso es de a juzgar por lo que se ha visto de Trump. Tampoco hay gente que ha dicho que poco menos que es un elegido de Dios Trump. Los evangélicos dicen que poco menos, porque es un instrumento que está impidiendo que el anticristo se expanda en el mundo. No es tan así, digamos, no. Eso no. Llegar a ese extremo no. Entonces, bueno, eso es cuanto le puedo decir. ¿Tenemos otra pregunta? Por acá, Silvia Noemi Villagra. Cuando usted habla del nuevo orden mundial, ¿es el nuevo orden de la sociedad mundial la que viene? ¿Es algo que está predicho en la Biblia? ¿Son las señales que usted ha hablado siempre? ¿O va a ser un cambio en el hombre de conciencia? Pero si usted dice que el hombre no cambia porque no quieren cambiar y dejar de lado el poder, las ganancias y manipular a la gente más humilde, ¿quién va a provocar ese cambio finalmente, un cambio de conciencia, como la Revolución Francesa, algo así? ¿Se irá a repetir? ¿O será un cambio inspirado desde las alturas por Dios, sus ángeles o Jesús? No, el nuevo orden mundial se está implantando en este momento y esta pandemia les ha servido mucho porque la gente está encerrada y no ve las cosas que están haciendo. Se están poniendo restricciones en todos los países. Ustedes, hasta en los noticieros de la televisión abierta, tienen que haber visto que las policías están militarizadas en todo el mundo. Eso es obra del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, más allá de ser conspiranoico, es la Agenda 2030 de la ONU. La ONU, que ofreció la Agenda 21, que era una Agenda 20, que fue modificada en la 2030, no es otra cosa que la doctrina Illuminati, el nuevo orden mundial. Y todas estas cosas que están haciendo, en Argentina, ya van a imponer, se aprobó la vacunación obligatoria, y con una vacuna que no es la vacuna rusa, es una vacuna que no da ninguna garantía y ha hecho mucho, mucho daño. Entonces, el objetivo del nuevo orden mundial, querido auditor, es eliminar a la mayoría de la población. Y no lo digo yo porque estoy loco o porque soy conspiranoico. Eso lo está escrito en un mandamiento, en las piedras guías de Georgia, que es donde el monumento para la edad de la razón, que está en el estado de Georgia, en el condado de Elberton, desde el año 80. Vale decir que ningún presidente fue capaz de eliminarlo porque ese fue instaurado por un orden superior, una que están por sobre los presidentes. Ningún presidente tiene la autoridad para eliminar eso que está puesto ahí. Entonces, ese es, y el primer mandamiento dice mantener la población en 500 millones de habitantes, significa eliminar el 93% de la población actual. Eso es lo que quieren hacer. Para eso tienen las guerras, para eso tienen la energía nuclear, para eso tienen los chain trails, los virus, pero no este virus, no este coronavirus, sino que otros virus que han tratado, por ejemplo, el virus del SIDA, que fue creado por el hombre. Pero otros virus y otros bacterios, como por ejemplo el ébola. Entonces, hay muchas otras metodologías. Y la guerra, porque, por ejemplo, Putin se opone al nuevo orden mundial, y como consecuencia de eso, está sufriendo en este momento un acoso total de la OTAN, que sí sigue la instrucción del nuevo orden mundial, porque quieren que haga la guerra y le haga la guerra a la Rusia. Y eso es la locura más grande que puede haber, porque si se ataca a Rusia, la destrucción de la humanidad está asegurada. Porque Rusia, tal como contamos hace dos programas atrás, tiene un sistema que se llama mano muerta, que asegura la destrucción de la humanidad, aunque destruyan a todos los rusos. El sistema solo se defiende y lanza la respuesta. Entonces, no es posible. Es una locura enfermiza de gente descerebrada, endemoniada, no sé, sin, están siendo guiados justamente por mentes enfermas para que hagan la guerra a Rusia. Eso es la locura más grande que puede existir. No, es una cosa que no tiene ningún sentido. Bueno. El nuevo orden mundial es actual. Faltan algunas cosas todavía, pero el nuevo orden mundial ya se está instaurando. No es una cosa que uno diga, oh, que se va, que quienes dicen que se va a instaurar son conspiranoicos. No, se está instaurando. Y está justamente, vuelvo a repetir, en la Agenda 2030 de la ONU. La ONU es una institución que se ve y se toca. Así que investiguen, y ahí está lo que quiere el nuevo orden mundial. ¿Tenemos otra pregunta? De parte de Benjamín Suazo, para el programa que viene ahora. He estado escuchándolo atentamente, me llama profundamente la atención las reflexiones que tiene este señor, que es muy profundo, y la bala con el tema ciencia. Si él dice que el diablo existe, entonces, ¿por qué Dios permitió que exista el diablo y todo el mal que eso conllevó? ¿Es una forma de probar al hombre? Y si dice que el hombre tiene libre albedrío, ¿no es una forma de programar la vida ya de la humanidad desde un comienzo? ¿O es simplemente un mito esto entre el diablo y Dios? Bueno, muy buena pregunta, querido auditor. La verdad es que usted parece que es la pregunta que quedó pendiente de la semana pasada. Es muy buena su pregunta. A ver, Dios, el mal existe y Dios lo permite, porque forma parte, por eso que para entender esto hay que conocer muchas cosas de las cuales hemos ido hablando en programas anteriores. Pero Dios permite el libre albedrío, Dios permite el mal. El mal es una elección equivocada, a partir de la cual nosotros tendremos que pagar a lo largo de los milenios las deudas que ese actuar haya provocado. De manera tal de que en el curso de los milenios nosotros, por nuestro libre albedrío, así como primero actuamos mal, por nuestro libre albedrío vamos a saber y sentir, porque está en nuestra impronta espiritual, ya aprendimos la lección, no en nuestra mente, ni siquiera consciente, pero vamos a sentir que eso no lo debemos hacer y vamos a actuar bien. Entonces vamos a hacer la lección correcta. De esa manera es la única forma que el hombre tiene que tiene mente para elegir. Porque al hombre se le dio mente como parte del proceso evolutivo para que elija. Y en ese momento, cuando a Dios se le dio la mente, al hombre se le dio la mente, perdón, eligió mal, por ejemplo, y ahí viene la historia que es simbólica de Adán y Eva, pero es simbólica, y que hizo la elección incorrecta el hombre. Pero para evolucionar el hombre solamente tiene que, puede hacerlo a través del libre albedrío, aunque el camino es largo, pero de esa manera puede avanzar. Ahora, para llegar a las mayores alturas, necesita un grado de dificultad, porque si avanzamos así, nos pasamos con un 4, pero Dios quiere que lleguemos a pasar con un 6,5 o un 7. Entonces nos pone un grado de dificultad. Ese grado de dificultad se llama el tentador, el diablo, el que era Satanel, que era Lucifer, que cayó a una dimensión inferior y se transformó en Satanel o Satanás. Él cumple la labor de tentador. De esa manera, Dios se preocupa de que nosotros pasemos esa prueba. Si pasamos esa prueba, somos dignos de 6,5 o de 7. Y de hecho, no sé si ustedes han leído algunos la Biblia, en el Evangelio, cuando Jesús empieza su ministerio, dice la Biblia, exactamente dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para encontrarse con el demonio. El Espíritu Santo es la parte más elevada de Dios. ¿Cómo es posible que, si lo que yo estoy diciendo no fuera verdad, que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, lo esté llevando al desierto a Jesús para ser tentado con el demonio? Porque es la primera prueba, para ver si la pasa. Obviamente que la pasó, porque era el hombre más puro que había en el planeta, digamos, tenía la capacidad de pasarla. En ese tiempo era Jesús, todavía no era Jesucristo. Jesús se transformó en Jesucristo en el momento en que fue bautizado y que el Espíritu de Cristo lo compenetró. En ese momento se transformó en Jesucristo. Entonces, primero había que probar al hombre, el hombre que iba a albergar el Espíritu de Cristo, después de que a través de los milenios se había preparado. El hombre tenía que estar perfecto, tenía que ser puro y perfecto, y para eso el certificado de calidad era pasarlo por delante del demonio. Si cumplía la prueba, entonces podíamos darle un certificado de calidad, y en esa condición estaba preparado para recibir el Espíritu de Cristo en el bautismo en el río Jordán. Eso que vivió Jesús es un poco lo que tenemos que vivir todos, guardando las proporciones, por supuesto. Y entonces Jesús nos enseña el camino que tenemos que seguir. Él lo vivió, nosotros también. Entonces tenemos que vivir, y en este momento estamos próximos a vivir la tentación del demonio a través de su hijo, que es el anticristo. Y ese es el tema que íbamos a tratar hoy día, que es un tema muy interesante, que no lo hemos podido tratar por diferentes razones, digamos, porque por a veces por las preguntas, pero bueno, si el programa este programa es de ustedes y lo hacen ustedes, así que no podemos dejar de responder sus preguntas. Justamente al hablar del anticristo, tenemos que hablar de la Iglesia Católica. Nosotros hemos sido críticos muchas veces de la Iglesia Católica, pero más que de la Iglesia Católica en sí, del comportamiento de sus integrantes, de sus sacerdotes. Hemos dicho acá que hace 1700 años está en manos del mal. Hemos dicho acá que los sacerdotes son cloacas de impureza, tal como dijo la Virgen. Hemos dicho acá que muchas veces que no es necesario y lo reiteramos, por supuesto, no es necesario ir a un sacerdote ni pertenecer a la Iglesia Católica para acercarnos a Cristo o para hacer el bien. No es necesario eso. El programa pasado, un auditor hizo una pregunta excelente que me dejó muy, muy conmovido. Con mucha añoranza, él dijo, y me llegó mucho, por eso perdone que lo saque a colación. Él dijo, ¿dónde está ese templo donde tenemos que ir? Si queremos estar realmente... Y él, el Señor se daba cuenta, daba muestras de saber del tema. Y dijo con mucha añoranza, ¿a qué templo tenemos que ir? ¿A qué religión? ¿A qué templo? Y la respuesta es al templo de su corazón, ahí. Ahí tienes que buscarlo. Ahí, solamente ahí. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que ir a un templo de piedra. El templo del Espíritu Santo está aquí, en el corazón del hombre. Y aquí, cuando usted pasa un susto inmenso, pero inmenso, inmenso, inmenso, pero ya, no sé, un terremoto, un cataclismo, no sé, el terremoto del 2010, que a lo mejor se recuerdan, apuesto que la mayoría, en un momento de susto, especialmente las mujeres, lo primero que se llevan las manos es al pecho. Es una reacción instintiva. Es sin saber por qué, en forma intuicional, en el plano intuicional, se van ahí. ¿Y saben lo que están haciendo ahí? Van a buscar a Dios. Porque Dios está ahí, en su corazón. Y en un momento de susto, donde la razón no está el cerebro, no está trabajando el cerebro nada, sino que viene la intuición y nos lleva las manos al pecho. Vamos a buscar a Dios. Ahí está el templo de Dios. Entonces, a pesar de todas esas críticas, a pesar de decir, hemos dicho también que la Iglesia Católica ha matado a más de 50 millones de personas en las cruzadas y en la Inquisición en 8 siglos, a pesar de que hemos dicho también que el Vaticano, que es un nido de víboras, porque sí lo es, un nido de víboras, y está construido por el demonio, porque algún día vamos a hablar de todos los signos satánicos que hay en el Vaticano, pero no voy a entrar en eso ahora. El Vaticano lavó dinero de la mafia, y eso está probado por la Corte Suprema Italiana, lo sentenció. Pero no lo puede ejecutoriar porque el Vaticano es un Estado distinto al Estado italiano. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de todo eso, la Iglesia Católica, que es la continuadora de la Iglesia primitiva de Cristo, la Iglesia que fue perseguida y que los 3 primeros siglos era auténtica, después pactó con el mal, tal como lo hemos dicho eso. A pesar de todo eso, la Iglesia tiene un regalo que le hace el cielo, que es que Cristo, Jesucristo, se manifiesta en la Eucaristía, en la hostia, y tiene ese regalo. ¿Y por qué se lo tengo que decir? Porque esto es el fundamento teológico de la aparición del Anticristo, así que por favor póngame un poquito de atención. Entonces, ¿qué pasó? Ese regalo, a lo mejor ustedes no lo creen, y es legítimo que sea así, pero varias veces han habido milagros eucarísticos donde sale sangre en una hostia o aparece un pedazo de carne, y ha sido medida y examinada la sangre, y ha sido la misma sangre de la sábana santa, el mismo grupo de sangre, y del sudario de Turín. Entonces, y del pañuelo de Oviedo, perdón. Entonces, todas esas cosas son muestras de que Jesús está presente ahí. Y por eso que el anticristo no se puede manifestar abiertamente, por eso que los sacerdotes, los poquísimos sacerdotes católicos que son verdaderos, son los únicos que pueden exorcizar y sacar demonios. No, ningún protestante, ningún otro pastor, ningún otro puede sacar los demonios. Solamente los sacerdotes, pero claro, son contados con los dedos de una mano, los sacerdotes misioneros, humildes y que son exorcistas. Los sacerdotes realmente puros, los misioneros, los pobres, esos son los verdaderos sacerdotes, los que sostienen este nido de víboras que es la Iglesia Católica en su mayoría. Entonces, nosotros hemos criticado el comportamiento de la mayoría de sus miembros y hemos hablado de todos los crímenes que ha cometido y todas las aberraciones que ha cometido. Pero ahora, respecto de la manifestación del hombre de pecado que manifestado en la Biblia, que se menciona en la Biblia, que es el anticristo, aquí vamos a analizar un pasaje de la Biblia que nos van a hacer entender por qué el anticristo no se ha manifestado y qué tiene que pasar para que se manifieste. Y eso está pronto a pasar. Dice la segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá, se refiere a, no vendrá Jesucristo de vuelta, sin que antes venga la apostasía, el periodo de engaño y de inmundicia que está viviendo la iglesia, y es ahora. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Ese es el anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a ser el anticristo, se va a sentar en el trono y va a decir que él es Cristo. Bueno, Cristo y Dios es lo mismo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice la misma, el otro versículo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que será lo que lo detiene? Lo que lo detiene es justamente la presencia de Jesús en la Eucaristía, en la hostia. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, vuelve a repetir, hasta que él, este que detiene al anticristo, ¿cierto? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cómo va a ser quitado del medio? Bueno, eso lo vamos a comentar después de esto. Y entonces, o sea, una vez que sea quitado del medio, ese que detenía al inicuo o al misterio de la iniquidad, hay que sacarlo de alguna manera. Y una vez que sea sacado, entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará, el Señor, o sea, el verdadero Cristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, o sea, con la pura luz de Cristo lo destruye. Inicuo, o sea, inicuo dice aquí, o sea, el anticristo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, es por obra de Satanás, que es su padre, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿cuál es este? ¿Cómo podemos sacar del medio a ese que detiene al anticristo? De una manera muy simple, modificando la Eucaristía, cambiando las palabras de la Eucaristía. Por eso que el mensaje de Fátima en el tercer secreto dice, cardenales se oponen a cardenales y obispos se oponen a obispos. Cuando pase eso, va a haber una verdadera oposición entre ellos, los que quieren que se cambie y los que quieren que se mantenga. Entonces, si se cambian esas palabras, nos vamos a lo que dice Daniel. Fíjese, Daniel, en el Antiguo Testamento, para que vean que todo está relacionado. En el capítulo 12, versículo 9, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, o sea, los pecadores, procederán impíamente, obviamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ojo aquí lo que les voy a leer. Y desde el tiempo que ceda quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá X tiempo. O sea, aquí, en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús, desde el tiempo que se ha quitado, ¿cuál es el continuo sacrificio? Es esa presencia, Jesús que baja del cielo. Jesús le ha dicho a videntes, a profetas, que él, a pesar de que los sacerdotes tienen manos impuras, y por eso que él llora sangre, él se regala por amor a nosotros. Él se sigue haciendo crucificar por nosotros y por los sacerdotes impuros, para que esté, para estar presente entre nosotros. Si él no estuviera en la Eucaristía, las cosas serían muy distintas. Probablemente no estaríamos aquí ya. Entonces, por eso que era importante que les mencionara esto, como parte previa a la manifestación del anticristo. Y no podemos hablar del anticristo sin mencionar esto, porque si no, no entenderíamos lo que pasa. Y como comentario, por ejemplo, en el Apocalipsis 6.15 dice, y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Eso se refiere a qué? Se refiere al tiempo, a los búnkers. Cuando estén pasando ciertas cosas, ellos van a irse a sus búnkers, que se han construido, porque ellos saben lo que va a pasar. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El anticristo. Y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El verdadero Cristo. Que cuando el anticristo se siente en el trono, la verdad es que se va a desatar la gran tribulación, más grande que como nunca la ha habido y nunca la habrá. Y en ese momento, en muy poco tiempo, va a aparecer el verdadero Cristo. Y como les decía denantes, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, era importantísimo que les dijera este tema para entender lo que es la manifestación del anticristo. ¿Tenemos preguntas? Valeria Espinosa, oiga don Claudio, interesante su programa. Durante mucho tiempo he sacado a mi hijo a la calle a jugar al tema al Halloween, pero me he puesto a investigar y creo que usted también ha aportado sobre esta conmemoración. ¿Es verdad que el Halloween celebra a los muertos y por lo tanto está conectado con la fuerza oscura y sacar a mi hijo y vestirlo de demonio, calabaza, seres mutantes, es abrir una especie de portal energético para traer estas malas energías o malas entidades a mi vida? Porque me llama mucha atención, porque hoy día la iglesia habla en contra de esto, pero no me dan una explicación racional que yo pueda comprender y hacer explicar a mi hijo. Pero yo siento que no es positivo, que no es bueno para él. Usted dice, don Claudio, pregunta a Leonor Catalán. Bueno, muy buena su pregunta, querido auditor. La fiesta de Halloween es una fiesta que es de origen celta, y la verdad es que tiene un fundamento justamente en el mal, porque a partir siempre el mal o el demonio, como usted quiera, siempre trata de imitar a Dios. En lo que estábamos hablando recién, el anticristo va a hacer prodigios. ¿Para qué? Para hacerse pasar por Dios. Entonces, siempre está tratando de imitarlo. Y este día, 31 de octubre, es la antesala del Día de los Santos. que es el 1 de noviembre. Los santos son aquellos hombres que se supone que son santos, o sea, se celebran los hombres santos. A diferencia, bueno, aquí la Iglesia Católica los cataloga de santos a muchos que no son santos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, para muchas personas era un santo, pero para mí no es un santo, porque pactó con la mafia, pactó con el, hizo muchas cosas. Entonces no es un santo. No, yo no digo que haya sido un demonio, no, pero no era un santo. Entonces, quien santifica realmente es Dios, no el hombre. Ahora, efectivamente, como usted dice, esa fiesta se inventó justamente para contrarrestar supuestamente la fiesta de los santos. Y esas fiestas se hacen, se hace adivinación, se hace magia roja y magia negra, y se hacen muchas cosas que no gustan a Dios. Buscan la muerte. Dios es vida. Disfrazarse con caras de muerte es, de alguna manera, darle un mensaje subliminal a Dios, de decirle, no estoy contigo, estoy contra ti. Entonces, de esa manera, al irme en contra de Dios, yo permito, mediante mi libre albedrío, que el mal ingrese a mí. Si yo fuera un santo, porque no lo soy, pero cualquier persona que sea santo, no permite que el mal pueda entrar. Es inmune totalmente al mal. Pero si yo abrazo a Dios y busco a Dios, el mal no tiene ninguna posibilidad de entrar. Pero si yo le estoy diciendo en un mensaje que no estoy con Dios, que estoy con la muerte, que me pongo una careta, que claro, es una careta, usted puede decir, es una moda, pero le estoy dando un mensaje subliminal y le estoy diciendo a Dios, yo no estoy con la vida, estoy con la muerte. No estoy con Dios, que es vida, sino que estoy con la muerte. Le estoy dando posibilidades de entrada al demonio. El demonio, cuando uno está lleno de virtudes, no entra. Pero si yo soy soberbio, soy orgulloso, soy idiota, en fin, una serie de... y actúo mal, el demonio va a entrar a mí con mucha facilidad, porque yo le estoy demostrando que estoy lejos de Dios. Y cuando yo estoy lejos de Dios, él se acerca. Si yo estoy cerca de Dios, él no tiene ninguna posibilidad de acercarse, no tiene ningún efecto, nada, no puede hacer nada. Parece que no tenemos más preguntas por ahora. Que los grandes gobiernos del mundo ya saben lo que va. Usted dice, don Claudio, pregunta a Leonor Catalán, que los grandes gobiernos del mundo ya saben lo que va a venir. Cuando la Biblia hablan del oso, ese representa a quién, a Rusia, el águila a Estados Unidos. ¿Quién representa a China? Es decir, todos estos líderes mundiales ya saben que viene el anticristo. El dragón. Claro lo que va a ocurrir. Porque manejan toda la información. ¿Y cómo nos afecta claro, esto a nosotros como país? De hecho, Rusia ha estado por. De hecho, Rusia, para que usted no. Ha estado por hablar del planeta Nibiru y Estados Unidos se lo impide. El año 84 quiso Gorbachev hablar de esto y Reagan lo amenazó con bombas nucleares. Incluso llegaron a disparar una bomba nuclear. Pero o iban a dispararla y los sistemas fueron paralizados todos por los seres extraterrestres. Tres veces han sido paralizados los sistemas por los seres extraterrestres y no funciona ningún sistema, ni de un país ni de otro. Y eso lo saben, la cúpula del poder lo sabe. Entonces, ellos saben lo que pasa. A lo mejor el líder de Zambia no lo sabe, a lo mejor el líder de Ecuador tampoco lo sabe, pero el líder de Estados Unidos, el líder de China y el líder de Rusia, el líder de Francia, el líder de Inglaterra sí lo sabe. Entonces, ellos saben lo que va a pasar, porque ellos al llevarle la mena al poder, al mal, ellos se aseguran un espacio. Esa es la gran oferta que le hacen, un espacio en los búnkeres, en sus búnkeres. Entonces le ofrecen formar parte de una élite, con la condición de que hagan todo lo que ellos les piden y les dicen. Así que sí lo saben. ¿Tenemos otra pregunta? Durante mucho tiempo fui parte de una iglesia, don Claudio. Mi nombre es Marilu Guzmán. Marilu Guzmán. Marilu Guzmán. Y estuve mucho tiempo en una iglesia, pero vi cosas que no me gustaron y no me gustaba que se aprovecharan de la gente más sencilla. ¿Hay alguna iglesia donde ir o Dios está en el corazón de uno? Siempre me llamó la atención cuál es la gran diferencia entre seguir una estructura, un dogma, y seguir la espiritualidad propia. Porque uno sabe verdaderamente, como usted dice, cuándo y cómo hacer el bien, ¿verdad? ¿Y cómo protegerse de la influencia del diablo, don Claudio? Bueno, lo decíamos, querido auditor, hace poquito en una respuesta. Si usted actúa bien, está cubierto, está inmune. Y todos sabemos cuál es el mal y cuál es el bien. Cuando actuamos, a veces hacemos algo mal, sentimos a veces algo en el pecho que nos dice, no, esto no estuvo bien, y a veces nos devolvemos a corregir. O los malos también saben lo que está mal, incluso ellos saben, porque las cosas malas que ellos hacen, las horribles que hacen, las esconden. Si no supieran lo que está mal, no la esconderían. Ellos buscan lavar su imagen. Por ejemplo, se me viene a la mente el señor Luxi. El señor Luxi busca lavar su imagen, pero el señor Luxi es tan nefasto, pero tan nefasto. Él hace 5 cosas buenas para la exportación, pero hace cosas horribles, bajo cuerda, escondido. Entonces, al hacer 5 cosas buenas, nos faltan los ingenuos que piensan, no, pero este señor hace tantas cosas buenas, piensa que es un hombre bueno. Pero claro, si tienen tanta plata que le da lo mismo botar plata en esto y aquello, no les importa. Si está. Es lo mismo que hacía Rockefeller, y la gente de la cúpula del poder hace, esa es la metodología de ellos. Nos queda nada de programa, pero les voy a comentar algo de un mensaje para terminar. Un mensaje del cielo dice, no continuarán viviendo como hasta ahora. El que posee dinero será como el mendigo, y el mendigo le enseñará a vivir sin posesiones. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro escasez de alimentos y pestilencias, y habrá visiones espantosas y grandes señales en el cielo. Lucas 21, 10, 11. Para algunas señales, rápidamente. En este momento, Turquía expulsada de la OTAN, Armenia en conflicto con Azerbaiyán, Siria con Rusia, Israel y la OTAN en Siria, conflicto en Libia, conflicto en Irak, conflicto en Afganistán, Grecia y Turquía, conflicto entre China y Taiwán, conflicto entre China y Estados Unidos, Rusia y está siendo rodeada por la OTAN, Ucrania con Rusia, Irán con Azerbaiyán, que Irán empezó a defender a Armenia, se metió en la guerra esa entre Armenia y Azerbaiyán, así que Irán entró en guerra con Azerbaiyán, Irán con Estados Unidos, permanente tensión, y la guerra que nadie habla de ella, Arabia con Yemen. Ahí tienen ustedes una pequeña señal de que estamos en el final de los tiempos. Datos sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos indican un incremento del 2000% en terremotos desde 1900. Para aquellos que dicen que siempre, siempre han habido terremotos, efectivamente. Y lo otro, que se están abriendo terrenos mucho más en varias partes del mundo. Aquí tengo unas fotos que no se las puedo mostrar, pero son impresionantes, realmente impresionantes. Bueno, queridos auditores, el tiempo es implacable, así que los tenemos que dejar. Siempre le agradecemos por sus preguntas. Habían 2 preguntas que eran del programa anterior que no alcanzamos a contestar y que producción nos hizo saber Así que felices de su participación porque ustedes son los que hacen el programa y ustedes lo enriquecen con sus excelentes preguntas. Muchas gracias, queridos auditores, y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias.